8 de la mañana, 7 minutos en todo el país. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Líneas de comunicación 1562-1866. Podés enviar tu mensaje de texto, participar de la columna con consultas, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Gabriel, aquí estamos, arrancando la semana. Bueno, Mundial en marcha, ha ganado Argentina. Esto se lleva todos los titulares a nivel nacional, pero la cosa sigue funcionando, ¿no? Sigue en marcha. El mundo sigue andando. El mundo sigue andando. Hoy leí un título de Infobae hace un rato y dice: la caída en el sector inmobiliario es tan profunda que llegó a niveles de los 70. Y habla la cantidad de escrituras en la ciudad de Buenos Aires, esto es en Capital Federal, ¿no? Fue en el primer cuatrimestre la más baja desde 1980 para ese periodo. Y se retrotrajo a niveles aún más bajos en términos por habitante. Cepo cambiario, devaluación, inflación en ascenso y tasas de interés entre los principales causales. Sí, tal cual. Yo creo que el cepo cambiario significó un antes y un después. El mercado estaba algo afectado desde antes del cepo, ¿no? Pero el cepo le dio un golpe bastante duro. Algunos datitos muy, muy rápidos, digamos. A ver, vamos a pegar un poco la memoria. En departamento de dos ambientes aproximadamente, que es lo que se toma de referencia, siempre hoy necesitas aproximadamente 120 sueldos para equiparar el valor del departamento. Uh-huh. A principios de los años 90 equivalía a 40 sueldos. Exacto, exacto. Es decir, que el valor de las propiedades se multiplicó por 20 desde el año 2001. Si nosotros miramos el 2001 a hoy, las propiedades se multiplicaron por 20. El dólar oficial se multiplicó por 8. El dólar libre, el blue, se multiplicó por 11. El costo de vida se multiplicó por 9. Y los salarios se multiplicaron por 10. Para entender un poco, ¿no? Yo diría que... Para aquellos que no tenemos propiedad o vivienda, hoy es... sin acceso al crédito, es imposible accederla. No, con todo el dolor del alma, lamentablemente no. Pero vos sabés que el mercado, de todas formas, yo te diría que sobre fines del año que viene, ¿sí? Yo te diría más que nada la segunda mitad del 2015, comienzo del 16, se espera una recuperación del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos hablas de recuperación del mercado, estás diciendo que se va a reactivar o que en realidad van a mejorar los precios para las viviendas. No, que se va a reactivar. Que se va a reactivar. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Charlando con alguna de las empresas constructoras, en alguno de los casos te dicen: nosotros ya estamos comprando terrenos. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, si la empresa constructora hoy está comprando el terreno, hoy, después necesita los trámites de aprobación y después la construcción, es por eso que decimos sobre la segunda mitad del 2015 o principio del 2016 volverían a estar las edificaciones. Claro. Ahora bien, eso no significa, ¿sí?, que se reactive el mercado vía crédito. Claro, claro. ¿Mm? Son cosas totalmente distintas. Nosotros lo que esperamos, te vuelvo a repetir, para esa fecha es una pequeña reactivación en el mercado, pero con valores que van a seguir estando un poco alejados de la clase media. Bien, bien. Y bueno, y cambiamos de tema. Y seguimos, ya que dijimos clase media, y arrancamos con la construcción. Papel y lápiz. A ver. Vamos. ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo lo querés? Como usted quiera. Bien. Clase baja en la República Argentina. Ah, bien. Viste que de vez en cuando lo damos. Sí, sí, sí. Clase baja en la República Argentina. El 14% de la población, entre 0 y 3.100 pesos de ingreso familiar, uh-huh. ¿Sí? Con un ingreso promedio de 2.200 pesos. Uh-huh. Clase baja superior o clase media baja, como más te guste, uh-huh. El 32% de la población, uh-huh. Que va con ingresos entre 3.100 y 6.700, uh-huh. Con 4.900 pesos de ingreso promedio. Uh-huh. Repito, clase media baja, 32%. Uh-huh. clase media típica, ¿sí? La clase típica argentina, ¿no? 30% de la población, entre 6.700 y 12.000, con un ingreso promedio de 10.200. Clase media alta, el 17% de la población en la República Argentina, con ingresos que van entre 12.000 y 33.000, con un ingreso promedio de 20.800. Y la clase alta, lo que se denomina ABC1, ¿sí? En las mediciones, es ingresos por encima de los 33.000 pesos, el 7% de la población, con ingresos promedio familiares de 66.500 pesos. Lo que estamos notando en estas mediciones últimamente es cómo se está achatando la pirámide a niveles, a ver, se está engrosando lo que es la clase media-baja y la clase media-media. Muchos hogares que habían logrado estar en la segmentación de clase media-alta están perdiendo y bajando algunos escalones. Bien, bien. ¿Y qué tiene que ver con esto? A ver. Hay algunos números que no me cierran igual, ¿eh? Bueno, pero a ver, son las mediciones como... Creo que usted con esto siempre discutimos con esto. Tal cual. Si bien en la Argentina actual comprar un inmueble se ha transformado casi en una misión imposible, el techo propio sigue funcionando como una meta aspiracional. Esto es así, ¿por qué? Porque los de la clase alta ya lo poseen y los pertenecientes a los estratos más bajos saben que en general no pueden acceder a una unidad de determinadas características en algunos barrios que quisieran identificados con el segmento de clase media, ¿no? Sí, sí, sí. En consecuencia, no la tienen como un objetivo inmediato. Es decir, que en, muchas veces los de clase alta ya tienen la casa y los de clase baja ya saben que no van a llegar a la casa. Exacto. En el caso del auto, junto con la casa, ha funcionado como símbolo de ascenso social. Es así que en los últimos años se ha fomentado el consumo de distintos tipos de bienes como base del modelo de crecimiento. Y dentro de ese modelo consumista, el cero kilómetro se consagró como uno de los grandes símbolos. En una sociedad que construyó su identidad, diría, bajo la impronta de la movilidad social ascendente, el cero kilómetro ha tenido múltiples significados. Pero hay uno que yo te diría que resumen todo, que es llegué, pude, lo alcancé. Ahora, en un contexto económico más frío, el fortalecimiento de la clase media empieza a mostrar sus límites. Aún guiándose por los pronósticos oficialistas, la movilidad social ascendente parece haber encontrado un techo en la República Argentina. Y hay tres variables claves que inciden en la clase media a la hora de gastar, que son la evolución del dólar, la inflación y el empleo. Y cuando hablamos de dólar, inflación y empleo, el orden de importancia se va alterando según cómo viene la economía. De no mejorar las perspectivas en este ámbito, el ritmo de compras, el consumo, se va a ver más dañado todavía y la clase media se va a sentir más frustrada en sus aspiraciones. Con lo cual, volvemos un poco al principio de lo que estábamos hablando, ¿no? Con todo el dolor del alma, pero me parece que el acceso a una vivienda para aquel que no la tiene hoy en la República Argentina es bastante, bastante difícil. Sí, sí, sí. Sacábamos la cuenta con algunos amigos que hablábamos de este tema el fin de semana. Necesitas entre, para una casa común, ¿no? En un barrio normal de Olavarría, entre casi un millón de pesos. Claro. Casi un millón de pesos para comprar una casa, para acceder a una vivienda, digamos, ¿no? Y sacábamos la cuenta a tasas de interés de hoy, más o menos sin agregar gastos y demás, lo que tenías que devolver a 10 años. Imposible. No, pero igual. Imposible. O sea, superaba fuertemente los ingresos de cualquier persona de clase media, digamos, ¿no? A ver, como cuando hablamos de casas, las casas varían mucho los valores por el tema de la construcción y lo que tienen, Por eso nosotros tratamos de usar como referencia un departamento de dos ambientes. Exacto, una casa en el barrio Seco 2, uh-huh. El barrio Seco 2, estuvo publicada inclusive en el diario de ayer. Hay una que se vende entre 600 y 700 mil pesos. Sí, sí. Entre 600 y 700 mil pesos. Lo volvemos a repetir. No estamos hablando ni de San Vicente, ni de Microcentro, ni de Mariano Moreno, Corto, ni Roca Merlo, ¿no? No, no. Y lo volvemos a decir, con todo el dolor del alma, me parece que por un tiempo, por lo menos el tema de la vivienda para aquel que no la tiene, y aunque sea una persona de clase media, como hablábamos recién, con ingresos medianamente buenos, si querés, es inaccesible. Uh-huh. Llegar a la casa es inaccesible. Uh-huh. Por varios motivos, como los que explicábamos recién. Y en un mercado donde se está resintiendo el consumo. Vos fíjate que acabamos de pasar el fin de semana, el Día del Padre, uh-huh. Y las distintas mediciones de las distintas cámaras de comercio, la que te está dando más baja, te está dando una caída de ventas del orden del 5%. Claro. ¿Sí? Estamos entre el 5 y el 7% la caída de ventas por el Día del Padre, medido en cantidades, no medido en pesos. Claro. Como dato, a su vez, las familias argentinas están transitando un año con más deuda que el año pasado. Y ya esta mochila se empieza a sentir. ¿Por qué? Porque vos tenés acuerdos de paritaria que se fueron demorando para algunos sectores, una inflación que afectó a todos. Los sueldos quedaron chicos para los mismos gastos que veníamos trayendo, y luego de años de mucho consumo, por la caída del salario real, hay hogares donde ya se elige qué factura pagar cuando llegan todas. Sí. En ese sentido, hay una medida que dio el gobierno la semana pasada, que fue que las tasas no podrán superar entre el 38 y el 48% nominal anual para los préstamos personales, cuando, como vos decías, hoy la tasa de un crédito personal ronda el 100%. Claro, claro. Entonces, esta caída de las tasas abre una posibilidad para que las familias más comprometidas con deudas puedan reordenar sus finanzas. En este caso, si nosotros vemos que nosotros somos, a ver, un argentino que hoy está endeudado, hoy se encuentra endeudado, ya sea con la tarjeta de crédito, con alguna financiera, sería bueno que tomara un crédito personal a las tasas nuevas que vienen para cancelar esa deuda vieja. Claro. Ahora, volvemos a la misma. Guarda, muchachos, que de ahí a decir que el crédito hipotecario vuelve a la República Argentina, ni cerca. Ni cerca, totalmente. Totalmente. Bueno, usted dirá. ¿Cómo andamos? Y ahí vamos, 8:20. Bien, vos sabés que sobre el fin de semana salió el nuevo índice de inflación, ¿sí? El oficial que dio el gobierno a través del INDEC, que dio 1,4. Ahora, ¿cuál es el tema? La credibilidad del nuevo índice oficial de precios, yo te diría que duró menos de medio año. ¿Por qué? Porque la brecha entre las estimaciones del INDEC y la de las consultoras alcanzó en el mes de mayo niveles que no se veían desde el año pasado. Uh-huh. ¿Mm? Repito, el INDEC dio 1,4% y lo que se denomina el índice Congreso, que está bien, totalmente criticable todo lo que ustedes quieran, pero es el promedio de todos los privados, dio el 2,28. Es decir, la inflación mensual calculada por los privados fue 1,6 veces mayor que la estimada por el organismo oficial. Uh-huh. A principio de año, cuando se presentaron los primeros resultados del nuevo índice de inflación medido por el INDEC, que nosotros inclusive desde esta columna dijimos, bueno, a ver, el resultado parece creíble, parece coherente, porque la brecha en sí era apenas de un 25%, cuando teníamos brechas que iban tres veces. Uh-huh. Y ahora ya estamos en una brecha de 1,63. Esa diferencia entre las estimaciones oficiales y las privadas, que se ha ido ampliando mes tras mes, hace que se empiece a perder nuevamente credibilidad a todos los números que presenta el INDEC. Para que nos hagamos una idea, De enero a mayo, de acuerdo al INDEC, los precios aumentaron el 13,5. Uh-huh. Y en la parte privada la medición ya está dando un 20%. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Nos empezamos a preguntar eso. Hay una hipótesis que está dando vuelta, es que son los precios cuidados los que están generando esa brecha, ese corte en la medición oficial. Uh-huh. Es decir, que antes los encuestadores del INDEC, los que iban a los negocios a ver cuánto valían las cosas, tomaban en cuenta dos variedades de cada producto incluido en las canastas y luego lo publicaban en la página, los precios. Los precios de los productos que mide el INDEC hoy no se publican más. Y a su vez, lo único que se sabe es que se selecciona una sola variedad de cada producto. Uh-huh. Ahora bien, si estos productos seleccionados para las estimaciones oficiales serían justamente los que forman parte del programa de precios cuidados y que por ser precios regulados son poco representativos de lo que ocurre en el mercado, es lo que le estaría dando esta brecha. Bien, bien. ¿Mm? De todas formas, y relacionado, si querés, vamos a dar por bueno el 1,4, pero esto te está dando, repito, un 13%, 13,5% de inflación en lo que va del año de acuerdo al INDEC. Esto ya empieza a tener las tensiones en el mercado cambiario, en el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no se va a sostener en este nivel. Se espera un cierto aumento del dólar, y nosotros pensamos que esta desaceleración de la suba de precios ha tocado su piso, no se va a llegar más abajo, los precios podrían llegar a moverse más, si llegara a haber algún tipo de faltante de producto específico, como puede ser trigo o carne, por ejemplo. Es decir, que para los meses que vienen lo que esperamos es una inflación que como piso sea la que tuvimos en mayo del 1,4, de ahí para arriba, y con tensiones en el mercado cambiario por tener una inflación tan alta. Bien, bien, bueno. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles, abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, 8 de la mañana, 24 minutos en todo el país.